Bueno, para Rugby de Salta, acá estamos con Ricardo Lefort, tomando responsable de los centros de alto rendimiento que implantó la UAR para este año 2009. No sé qué nos puedes contar al respecto, Ricardo. No, creo que se están empezando a trabajar, se están trabajando mucho en la preparación física de los jugadores. Justo hemos venido este fin de semana para trabajar con los chicos que están dentro del plan de Salta, que son 3DM19 más 3DM20 más Cigalo. Hemos tenido una reunión con ellos y el martes van a estar en Tucumán, donde se les va a hacer las pruebas físicas y medición. Este proyecto, bueno, a largo plazo que implanta la UAR, a priori, bueno, rendirá sus frutos, como responsable de cargo. No sé qué objetivos te planteas, a nivel personal y, bueno, a nivel regional, sobre todo. No, el tema regional es ver cómo los jugadores que la Unión de Rugby ha elegido se lo prepara de la mejor manera física y técnicamente. Yo creo que ese es el objetivo principal. Estos 2 meses han sido fundamentalmente trabajar en la parte física y seguramente ya con el correr de los tiempos se va a empezar a trabajar todo lo que es destreza individual y destreza personales para tratar de mejorar sustentablemente la capacidad de estos chicos. Bueno, Ricardo, como última pregunta, bueno, ya, bueno, ya se están yendo, de la actuación del seleccionado tucumano, de los chicos, bueno, que están en el Pladar, justamente. No sé si los viste. Sí, han trabajado en el Pladar, ahí de los chicos de Tucumán están todos en el desarrollo, la verdad que se lo he visto bien, creo que tienen que ir creciendo y esto le va a ayudar mucho. Todos estos que están en el desarrollo tienen 19 años y le va a servir para fortalecer. También he visto a Juan Figalo, que jugó muy bien los 2 partidos, a Felipe Bettoli y Luca Barrera ahora, ¿no? Bastante conforme con la actuación de los chicos. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y bueno, te agradecemos por esta entrevista. No, muchas gracias a vos. Gracias, Ricardo.